Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Ya estamos aquí y quiero dar la bienvenida a mi gran esperado amigo Orlando Belani. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, más estando en tu programa, el cual te agradezco enormemente la gentileza que has tenido al invitarme. Ay, pero yo estoy encantada que hayas podido estar aquí conmigo. En realidad les voy a contar a quienes nos están escuchando que el experto es no solamente es pianista, sino que es experto en historia del tango y Piazzolla. Cuéntame, ¿es primera vez que estás en Guayaquil tocando? Tocando, sí. ¿Tocando, sí? Sí, tocando la primera vez, sí. Perfecto. Y te voy a contar un secretito. ¿Sabías tú que aquí a la gente le encanta el tango? En Guayaquil no sé, pero donde yo estuve tocando, sí sé que le gusta. ¿Y dónde estuviste tocando? Por ejemplo, en la Casa de la Música en Quito, yeah. En La Tacunga, yeah. En Ambato, en Guaranda. Mira. No te puedo creer. Sí, se han llenado. Gracias, esto va a parecer una jactancia de los famosos falta de humildad de los argentinos, pero no. Realmente tuve la suerte de llenar todos los teatros. Sí, sí. O sea que no por mí, porque a la gente le agrada escuchar el tango. Orlando, que nazca el amor al piano se entiende, pero ¿cómo surge tu amor hacia el tango? Es muy sencillo, se nace con eso. Yo a los 9 años escuché el primer tango de mi vida y quedé prendado. Quedé prendado. Mi hermano se comprometía y le pedimos un tocadisco de esos, ¿te acuerdas? Los combinados grandes, sí, a mi tío. Claro. Y en los cuales venía un disco de Alfredo De Angelis con su cantor. Y quedé prendado 9 años. Lo ponía 15 veces por día. ¿Y tú ya estabas tocando piano, verdad? Sí. Sí, a los 7 años empecé, sí. Y de ahí empezaste. Sí. Bien, mira, para quienes están componiendo tango en este instante, ¿qué caracteriza su melodía en la composición de la partitura? Mira, el tango, yo te lo voy a definir como lo definió el gran Enrique Santo Discépolo. Perfecto. El tango es un sentimiento triste que hasta se puede bailar. O sea que si tú no lo sientes, como toda la música, no lo puedes escribir. Y hay poca gente que sabe. Yo siempre digo que la música hay que escucharla de origen. Si tú quieres escuchar jazz, ¿dónde tiene que ir? Estados Unidos. ¿Quieres escuchar cumbia? Colombia. ¿Quieres escuchar salsa o verla? Cuba. ¿Quieres escuchar pasillo? Ecuador. ¿Quieres escuchar tango? Argentina. ¿Sabes por qué? Porque el tango no se toca, se frasea. Se frasea. ¿Qué es el fraseo? Los que saben música sabrán que el tango es, en la época mediana, 4x4. El tango empezó 2x4. Siguió 4x4. En la famosa discusión de Piazzolla, que decían que no era tango, dice, ¿por qué se la agarran conmigo? Si el tango empezó 2x4, siguió 4x4, yo lo hice 3x4. Es muy sencillo. Pero se frasea, y te explico. Vamos a suponer 4x4, 4 tiempos arriba, 4 tiempos abajo. ¿No es cierto? Uh-huh. Los 4 tiempos de arriba de la melodía, el cantor tú me lo puedes hacer 1, 3, 2 o 2, o 3 y 1, como tú quieras. Te lo descifro cantando un poquito, yo no sé cantar. No, pero dale. Hay un tango, por ejemplo, que es Nostalgia, de Cobian y Cadícamo, que es una hermosura. Yeah. Y dice, son todas semicorcheas. Si tú lo tienes que cantar, es quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Si lo cantas así, te matan. ¿Cómo se canta eso? Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Ese es el fraseo. ¿Entiendes? Perfecto. Y eso lo puedes llevar al piano. Claro. Pero eso hay que sentirlo, hay que nacer con eso. Hay que haber escuchado mucha música, mucho tango. No música de tango, toda música en general. A mí me apasiona el clásico. Yo toco conciertos de piano. Pero yo dije, para concierto no sirvo. Entonces mejor me dedico al tango, que el tango sí, ahí me la puedo rebuscar mejor. Perfecto. Por lo tanto, la partitura se estaría dividiendo en lo que tú acabas de decir. Claro. Te cuento cómo empezó. Primitivamente no había compases determinados para un tango. Ah, ya, perfecto, háblame de eso. Se tocaba lo que nosotros decimos la parrilla. O sea, inventaban. El tango empezó con flauta, violín y guitarra. En el año 1874 se hizo el primer tango, Dame la lata. ¿Qué es ese tango? Son tres partes de ocho compases, porque los músicos tocaban una o dos horas y por ahí había partes que le gustaban más a la gente y ahí quedaba ya grabado. Entonces un tal Juan Pérez juntó tres partes de ocho compases e hizo el primer tango que se llama Dame la lata. ¿Entiendes? Pero no había una cantidad de compases determinado para el tango. Eso lo hizo Prudencio Aragón en el año 1894 con el tango El Talar, que le puso 16 compases a la primera y 12 a la segunda. Y ya quedó para siempre. Hoy en día le puedes poner lo que quieras. Piazzolla puede tener 25 en la misma parte, 14 en la segunda. O sea que ya no hay algo ya que tiene que ser determinado así y así. Cada uno lo hace como quiere. Como lo siente. Exactamente. ¿Y qué es lo que tiene que reflejar un buen tango? Mira, no hay ninguna situación del ser humano que no esté reflejada en un tango. El tango en Argentina prácticamente no se escucha. De gente de 50 de años para arriba le escucha. ¿Por qué? Porque aquel que ha tenido la juventud, me preguntan por qué. Porque la juventud necesita ruido, alboroto, el ritmo. El tango es muy sentimental. El tango es, como dijo él, un sentimiento triste, ¿entiendes? Pero la juventud necesita otra cosa, pero como a los 30, 35, 40 años, por ahí escucha un tango de casualidad. Dice, pero ¿cómo esto me pasó a mí? Y ahí donde le empieza a interesar y empieza a ahondar un poco más en lo que es el tango. Se calcula que hay más de 100.000 tangos, Marcela. No te puedo creer, sí. Orlando. Yo toco 2.500. Por eso que no toco ninguno de memoria. Yo me voy con mis partituras bajo el brazo a todos lados que voy, porque no sé de memoria absolutamente nada. Tengo el honor de haber visto hoy día sus partituras, así que les puedo decir qué años tiene. Años tiene. Por lo tanto, ya tenemos cerrado el tema, lo que sería el pentagrama, ¿no? Claro. Ya tendríamos cerrado como ese tema. También la forma de la interpretación ya... Eso varía, inclusive en todos los tipos de música. Tú escuchas un concierto, vamos a poner, de Serge Rachmaninoff, el número 2, que es el que más me gusta. Sí, sí, sí, lo conozco. Lo escuchas por cinco intérpretes y los cinco son distintos. Cada uno lo toca a su manera. Mira, los tiempos, por ejemplo, el adagio es uno de los tiempos lentos que tienen los conciertos, ¿no? Por lo general empiezan con un allegro, un adagio y un allegretto, o un presto finale o algo por el estilo. El adagio es suave, muy romántico, pero hay dos ritmos, dos tiempos más lentos, que es el larghetto y el largo. Y el andante, tres. Pero tú buscas adagio en el diccionario y se relativamente tiene que tener entre 60 y 72 negras por minuta. Pero realmente es a piacere, a gusto, como tú quieras. Y en el tango sucede lo mismo. Es lo mismo. Y es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es transmitir y escribir. Claro. Tú escuchas a D'Arienzo del año 28-30, tenía un ritmo lento, muy lento. Cuando vino Rodolfo Biaggi al piano, le cambió el ritmo totalmente, un ritmo ligero y que le gusta a los bailarines porque es más rítmico. Él siguió con el 2x4, cuando los demás agarraron el 4x4. ¿Entiendes? Pero yo te decía hoy que mi intención cuando doy todo ese tipo de recitales es que la gente conozca un tango que no conoce. Porque la gente conoce de Gardel para abajo. De Gardel para arriba no conoce casi nada. Y fue la mejor época, por eso se llamó la época de oro del tango. Del año 35 al año 65-64, que se muere el cantor uruguayo Julio Sosa, entonces le RCA Vito y se acabó el tango. En Chile gustaba mucho el tango. Se tocaba el tango en Chile, hasta que vino esa orden, tanto para Argentina como para Chile, y resurgió la nueva ola. ¿Tú te acuerdas? Palito Ortega, sí. Nicky Jones, Johnny Tedesco, sí. Que eran muy mediocres todos, ¿no? Perdónenme tema. Que lo eso diga. Eso otro tema, eso queda entre nosotros. Claro, sí, pero cambió fundamentalmente. Entonces, las orquestas, inclusive, tuvieron que dividirse porque tener 12, 14 músicos no era conveniente, no había quien lo pagara. Entonces se hicieron sexteto. El sexteto tango, del cual uno de los integrantes que estuvo 16 años, Osvaldo Cabrera, tocó conmigo varios años en un trío. Se hizo el sexteto mayor. Troilo se fue con Troilo y Grela. ¿Entiendes? Salgán se fue con Salgán y Delío, el guitarrista. Porque no se podía tener una orquesta de 14 músicos porque no había quien lo pagara. Además. ¿Entiendes? Y yo te digo, la forma de tocar el tango, tú que bien vamos un poquito a la parte de atrás, sí, de recién, ajá, tú escuchas a Troilo con su orquesta y no es el Troilo que toca con Grela. ¿Por qué? Porque Troilo con su orquesta estaba supeditado al cantor, al violín, al piano, a los bandoneones y al bajo. Con Grela hacía lo que quería en el bandoneón. Pues bien, después de este corte, seguimos hablando por una pregunta que te voy a hacer, okay, que va a quedar esperando. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.